Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. De muchas maneras podemos denominar a nuestro Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, el Creador del Universo, pero la descripción más certera nos la da San Juan: Dios es amor. Y esa es también la mejor manera para saber quién es Jesús, el que es Hijo de Dios, el que es igual al Padre y, por lo tanto, también es amor. Dios Padre y Jesús no saben más que amar. La mejor manera de demostrarnos lo mucho que Dios Padre nos quiere es que mandó al mundo a su Hijo único, el que también, después de su muerte y resurrección, nos envió al Espíritu Santo. Somos morada de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan en nosotros. Dios ha llenado nuestro corazón de su presencia y de su amor. Jesús es para nosotros el más cercano de los tres, puesto que se ha hecho uno igual a nosotros. Ha vivido como hombre, ha amado como hombre, ha sufrido como hombre, nos ha hablado como hombre. Vivió su estancia terrena como uno de nosotros. Y pensando en nosotros, gastó y desgastó su vida para indicarnos el camino del sentido, de la esperanza, de la felicidad tan deseada. La lección que nos quiere dar Jesús en esta fiesta de su Sagrado Corazón es clara. Tenéis que amar a los demás como yo os he amado. Que vuestro corazón, al que he inundado de mi amor, no haga más que amar. Que todo lo que hagáis en la vida nazca del amor. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él.